El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear, arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Bienvenidos todos y todas a Pichincha Nuclear, un programa nuevamente. Estamos transmitiendo desde la radio de la Casa de la Cultura, en nuestro programa del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura, Pichincha Nuclear. Como todos ustedes conocen, el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura, continuamos trabajando por el sector artístico y cultural de la provincia y por ello iniciamos las inscripciones de EFAN con los talleres de danza, pintura, música y teatro, así como las capacitaciones en comunicación de manera virtual. Nos hemos reunido con las extensiones de Pedro Moncayo para coordinar la posesión del nuevo coordinador de la extensión de Pedro Moncayo. Un saludo para todos, mundo, buenas tardes, un buen lunes a todos. Arrancamos obviamente con un invitado de lujo. Esta vez tenemos una banda de rock, de ese rock puro, con toque blusero, que nos lleva a la época innata del rock and roll, que nos encanta muchísimo a muchos de nosotros. Este día le tenemos invitado especial a McCain. McCain, quiero darle la bienvenida a nuestro compañero Miguel, líder de la banda. Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Saludos a todos. Bueno, Miguel, no sé si lo pronuncié bien, ¿no? Pero bueno, el nombre me llamó McCain, mucho. McCain es el forma de pronunciar. McCain. Perfecto. El nombre me suena bastante como en la época, obviamente, clasiquera. Me lleva como una película de Back to the Future o más atrás, claro. como The Grace. No sé si estoy un poco equivocado, pero el nombre me suena a esa parte. ¿Por qué le pusieron este nombre a la banda? McLean fue bautizado en verdad por John McLean, que es el protagonista de Duro de Matar, que es una de las mejores películas de acción de los años, de los finales de los años 80. Y nos llamamos así porque en verdad la banda es como que tiene esta nota de rescatar, digamos, de ser muy influenciados por las películas de acción. De esas épocas, los años 80, los años 90, es una banda muy, muy rock and roll, clasiquero en cierta forma. Tiene un estilo obviamente acoplado a la música actual, qué sé yo. Pero básicamente es como un tributo eso a todo el cine de acción clásico de cuando éramos chamos, pues, y crecimos viendo toda esa fuimos abatidos por todas las películas de acción y toda la cuestión. Eso básicamente, loco, McLean. Oh, ya. No, me parece perfecto, porque el tema del cine mezclado con el tema musical es una obra de arte. Cuéntame, ¿cuándo inicia la banda? ¿Cuánto tiene de trayectoria? Bueno, McLean debe tener ya unos 9 años. La banda fue fundada por Santiago y por el Santos y el Chamoy, que son los guitarristas. En sus inicios habían otros integrantes, ¿no? Es una banda que ha tenido cambio de integrantes constantemente. Normal. Y todo. Sí, pero como tal, la banda tiene unos 9 años, loco. Yo me incorporé a la banda como vocalista hace 3 años exactamente, no, van a ser ya 4 años. 4 años. Entonces, bueno, yo soy de la nueva línea de integrantes, se podría decir. Miguel, una consulta. Yo estaba viendo, obviamente, me puse a escuchar mucho el grupo, la banda, he tenido la oportunidad. Les vi que estuvieron en un cartel el 14 de febrero de este año, el peor año de la época, ¿no? Obviamente estamos todos de acuerdo. Pero cuéntame sobre Donde Bailan los Lobos. Esa es su placa, la última placa que tienen ustedes, ¿verdad? Correcto, claro, esto lo grabamos en 2018, llevan a ser 2 años, es un disco, un largo larga duración, un disco de 10 temas, que bueno, nos tomó un tiempo, nos tomó bastante tiempo. Todo el 2018 estuvimos metidos en eso y lo pudimos sacar. Sabes que aquí en Ecuador es complejo este tema de la producción local y toda la cuestión, pero finalmente salió. Y es nuestro último trabajo. Justo en estas épocas estamos trabajando en la producción, en la preproducción de nuevos temas, igual, tratando de aprovechar pues el tiempo y la cuarentena y el encierro, básicamente. Perfecto. Miguel, hay obviamente que toda banda pasa por momentos, ¿no? Tiene sus momentos buenos, malos, la conformación, hasta estructurarse, poder... Pero siempre en una banda hay el hilo conductor de la banda, que prácticamente son los compositores del grupo, ¿no? ¿Quiénes se encargan de esta tarea titánica que hacen de McLean, que tenga un sonido único y especial? Porque déjame contarte que hace mucho no escuchaba una banda de rock and roll así, duro, como ustedes lo están haciendo, y sobre todo con ese toque blusero que suelen hacerlo con la armónica, que me pareció espectacular. ¿Quiénes se encargan de esta misión dentro de la banda? El tema de composición de temas viene por lo general de parte de los guitarreros, son quienes traen como que las ideas, ¿no es cierto?, los riffs. Yo me encargo de la parte lírica, o sea, yo hago las letras, ¿ve? Ese nos unió el chamoy. Yo me encargo de la parte de las letras, pues. A la final terminamos componiendo todo siempre, ¿no? Como la mayoría de bandas. Llega una idea de riffs, una idea desde ese lado y cada cual empieza a meterlo lo suyo. Siempre creo el líder conductor, como dices, es mantenernos fieles al rock, ¿no? Es una banda muy, muy rockera, muy guitarrera, muy de cabecear, y eso viene siendo como la esencia de la banda, en verdad, rescatar la parte cruda y divertida, se puede decir, del rock and roll. Obviamente, claro, los tiempos cambian, todo es... Siempre creemos que todo pasado fue mejor que el presente, pero yo creo que es porque la mente tiende a borrar lo malo para siempre dejar lo bueno. Pero siempre es bueno darle una mirada de dónde venimos, cómo caminamos y a dónde hemos llegado. Hay algo importante que siempre consolidan cada banda, ¿no? En los inicios es durísimo empezar a tener plazas para poder tocar, bares, locales, promotores que nos apoyen, y todo lo demás. ¿Cómo fue este caminar de McLean? ¿Hubo de alguna manera una autogestión de ustedes, o de alguna manera cómo fue este camino empezando a tocar las puertas para empezar a salir a la luz como tal? Claro, viene desde la autogestión netamente, ¿no? Ha sido un trabajo muy de autopromocionarse, de autoeducarse también en cierta forma, y totalmente, o sea, es algo muy, muy autogestionado en varios aspectos, desde la parte de entrenamiento musical, desde la parte de producción, de grabación. Los videos que hemos hecho han sido muy, muy, muy caseros, igual, muy, muy de la mano de gente también comprometida con la causa, con la onda, que nos ha echado manos y todo, pero claro, como varios sectores artísticos en general, ¿no? Viene desde la autogestión, como tú dices. Claro, el camino es muy duro. Bueno, yo creo que estamos activos con nuestro otro invitado. ¿Nos Hola. Escuchas? Sí, ¿qué tal? Ya les escucho. Soy David, pero estoy en la computadora de Santi, integrante. Perfecto. Santiago también es miembro de la banda. Sí, los dos vivimos aquí en el departamento. Perfecto. Bueno, un gusto, David, para que te unas acá a la entrevista, que en Pichincha Nuclear estamos conversando con Miguel, hemos abordado ya unos poquitos temas, estamos calentando los motores. David, cuéntame, ¿quién eres tú dentro de la banda? Cuéntame. Bueno, yo soy el guitarrista y toco la armónica también. Con Santiago comenzamos la banda hace ya, ¿cuántos serán? Más de 8 años, 10 años tal vez. Uh-huh. Perfecto, o sea que tuyos son los solos más, que... Más. No. Tuyos son esos solos de la armónica que nos dejan locos. Sí, sí, esos son. Me gustó mucho, felicitaciones, la verdad, la banda muy bien, muy bien. Qué genial que te haya... Me gusta mucho, aparte, bueno, tenemos algo de conocimiento en el tema. Chicos, gracias. Muy bien. Estamos conversando acerca de los trabajos que han venido realizando. Me contaba Miguel acerca del último que estamos hablando sobre. Me recuerdan el tema de lobos, ¿será? Viendo, perdón, donde bailan los lobos. Donde bailan los lobos. ¿Por qué este nombre, donde bailan, los, bailan lobos? Los lobos? Siempre se manejan con estos nombres medio raros. Sí, no sé. Algunas una de las letras en ese disco, al menos. La canción es una canción que se llama Donde Bailan los Lobos, y es el tema que le da nombre al disco. Y claro, viene es como viene desde el imaginario nuestro, en el que nos planteamos como que una especie de situación surrealista, donde hay estos personajes, estos seres animados, que son lobos, que son demonios, que son un poco de cosas ahí que están disfrutando de una fiesta, básicamente. Entonces, la letra te habla sobre eso, básicamente. Es una reunión súper volada de seres irreales, loco, básicamente. Pegados un poquito a la literatura en sí, o alguna novela de terror, algo parecido. David, una pregunta. Esta última placa donde bailan los lobos, obviamente es la última. ¿Cómo...? Compérsanos sobre los demás anteriores trabajos que han sacado ustedes como banda. ¿Han tenido ustedes cuántos demos han sacado? ¿Qué trabajos han podido publicarlos a partir del nacimiento de la banda? Sí, bueno, Donde Bailan los Lobos es como nuestro primer trabajo discográfico, así ya, claro, obviamente, consolidado. De ahí antes habíamos realizado con ya bastantes miembros del equipo técnico otro disco que se llama Rompiendo Espejos, donde, claro, ahí teníamos otros temas, igual era otra alineación. Y antes de eso, igual sacamos un demo con dos temas. Eso era toda nuestra discografía. Chicos, una pregunta para ambos. Ustedes, en este momento, como vemos cómo se está moviendo, llamémoslo así, el mercado, obviamente tenemos un público, hay que saber cómo llegar al público. Hay formas que las bandas hoy por hoy están implementando, que son de hacer un feed, banda con banda, una producción, un video. ¿Han pensado ustedes de pronto, o tienen pensado en carpeta, si nos pueden dar la primicia, de con alguna banda en especial vayan a hacer alguna sorpresa parecido? Bueno, hay algunas bandas de hermanas que les decimos, ¿no? Con las que siempre estamos organizando conciertos, y bueno, que somos amigos, en verdad. Los Rocking Cruel es uno de ellos, algunas bandas más, en verdad. Sí, en verdad, creo que los movimientos musicales funciona mejor cuando sales en combo, cuando sales con algunas bandas. El apoyo mutuo entre bandas genera escena en cierta forma, ¿no? Y al final eso es lo que busca la gente, ¿no? Divertirse un buen rato, ir a un concierto. Bueno, eso ya no va a pasar ahora, pero era la manera en la que lo manejábamos, tratar de generar nuestro círculo de gente que nos acompaña en los conciertos y toda la cosa. Claro, pero ahora la situación ha cambiado totalmente, o sea, ya no van a haber conciertos, entonces ahora las bandas nos estamos enfrentando literal a una nueva realidad. Hay que ser muy, muy resilientes en este punto, hay que ser muy creativos también en cuanto a la forma de conectarse con el público nuevamente. Obviamente el mundo digital va a ser clave, ¿no? En estos momentos de comunicación está arrojándose por ese lado totalmente. Y bueno, hay que buscar nuevas formas, hay que buscar nuevas formas de conectar, y lo importante es no dejar de hacer lo que nos gusta, que es seguir tocando, que es lo que estamos haciendo todo el tiempo, incluso desde nuestras casas. Como te contaba, ahora estamos en la preproducción de un nuevo material discográfico. Vamos a empezar a lanzar canciones, entonces vamos a grabar de canción en canción y empezar a armar un disco de ese lado. Porque, claro, nos un aprendizaje muy fuerte que tuvimos desde, claro, grabar un disco es complejo, es una inversión de muchísimo dinero. Entonces, nada, ahora ya que no va a haber conciertos, ya no va a haber tampoco ese contacto con el público, en el cual puedes también, digamos, generar un poco de rédito, tenemos que ser más, como te digo, más recursivos, más realistas, y de a poco, ir sacando cosas de a poco, pero la idea es no parar, eso sí. Sí, yo creo que todo igual parte, como nuestro objetivo era la difusión, por eso buscábamos una calidad buena de audio para que pueda llegar a más gente. Y ahorita cambió el medio, porque antes eran los conciertos y buscábamos, en nuestro disco Donde Bailan los Lobos hay algunas colaboraciones con algunos artistas que tenemos. Pero claro, ahorita ha cambiado todo esto, cambió el formato. Entonces, ahorita lo que hemos buscado es también como ver cómo nos podríamos adaptar a esta nueva forma de difundir la banda. Y las colaboraciones ahorita, más que con otros músicos, como que se nos cerró el círculo musical. Hemos estado viendo como artistas visuales, gente que hace diseño gráfico, dibujo, cosas así, para generar un material audiovisual. O sea, nosotros poner de parte esto ya, no solo entregar, ponerle énfasis a la parte musical, sino también a la parte visual y presentar un todo, un trabajo conjunto. Y nosotros como integrantes de McLean, ahora, aparte de hacer música, nos dividimos las funciones ya como productores de este material audiovisual. Es full bacán porque es full aprendizaje, full cosas nuevas. Cada uno tiene su expertise, así que indagar. Pero obviamente, claro, obviamente es un trabajo, ¿no? Es un trabajo, todos arman ahí una ruta, cada quien se encarga de ciertas cosas, la disciplina obviamente muy importante dentro de la banda. Claro. Chicos, hemos llegado al primer bloque, los invito a que ustedes le presenten a la audiencia de Pichincha Nuclear el tema que ustedes quieran escuchar. Chévere, amigos, saludos a todos. Vamos a escuchar uno de mis temas favoritos de la banda y de la vida en general. Es el primer tema que puse yo, al menos cuando entré en McLean, y es un tema que le tengo muchísimo, muchísimo aprecio desde ese lado. Se llama El Vacío y está en nuestro disco Donde Vayan los Lobos. Chequenlo, está en Spotify igual. Listo, vamos con El Vacío entonces. Desperté sangrando mi rabia en el suelo, mirando la causa caer, donde se corrompen los dedos y viendo el polvo levantarse, la vida. es, estamos de vuelta con la entrevista a la banda McLean. Estamos con dos invitados de lujo, con Miguel y con David, y los conductores líderes de esta grandiosa banda que nos traen una propuesta bastante innovadora, algo que no veníamos escuchando hace mucho, una mezcla de rock and roll duro y puro en su legítima, por así llamarlo, esencia, con unos toques bluseros que me encantan mucho, la verdad. Continuando con la entrevista con Miguel y con David, siempre las bandas es un viaje muy agradable, nos pasa de todo, experiencias buenas, malas, te caes de la tarima, de todo hay siempre en una banda. Sobre todo por la trayectoria que uno tiene. Yo recuerdo un concierto, una vez a una banda se le cayó la tarima, o sea increíble. Wow. McLean, en la trayectoria vienen 9 años. Obviamente muchos de ustedes de pronto hayan estado en otras bandas, que obviamente que fueron donde las que se fueron forjando para poder llegar a este proyecto ya mucho más personal, suyo y lo demás. ¿Qué extraen ustedes de esa época rock and rollera más under de los tiempos atrás? Miguel. La experiencia, sobre todo. ¿Cómo usar las cosas a base de los ejemplos y de hacer, estar ahí? Algo que es bacán de todos los integrantes de McLean es que somos gente que igual nos topamos, nos encontrábamos en conciertos, somos como que estamos ahí viendo cómo está, qué está pasando, cómo está funcionando las cosas. Entonces, yo creo que eso es algo que es como una experiencia que se va haciendo así de a poquito. Como que sabiendo cuál es tu lugar, cuál es tu razón de ser, por qué harías una banda. ¿Ja? No, porque a veces uno está muy, muy encerrado pensando y dice, quiero ser famoso y quiero hacer mi banda de una, pero no vas a ver qué es lo que está pasando con tu entorno, cuáles son las otras bandas que están sonando, cómo es el ambiente musical, cómo es hacer un concierto, un evento. Entonces yo creo que cuando entramos en McLean ahorita, todos hemos ido acarreando toda esta como experiencia que se va haciendo igual de una manera full bacán, porque ir a un concierto es algo full bacán, es donde te encontrabas con los panas y todo. Entonces era un momento así full único. Eso. Miguel. Es como dice el chamo, ¿no? En verdad nosotros, ante todo, somos fans de la música. Nos ha encantado siempre ir a conciertos de la escena local, internacionales también, obviamente. Y en ese círculo es que nos hemos plantado, ¿no? Y hemos generado nuestro público también, se ha formado. Debido a que hemos sido siempre súper como súper sinceros, súper transparentes en las cosas, ¿no? Como que nunca nos han gustado mucho las poses ni esas cosas, sino más bien el disfrute, en verdad, ese rato en vivo, todo lo que es. De hecho, Miguel entró así a la banda, a McLean. Él cantaba en otra agrupación, pero él nos acompañaba, él nos ayudaba a llevar los equipos, las cosas, súper así como un trip de panas, así. Es como que, qué bacán, así claro, se va armando, y así nos hemos ido armando nuestro crew, que no solo somos músicos, porque hay el productor, el diseñador, el camarógrafo, y todos han ido saliendo así, de a poco, como que se ha ido consolidando el equipo, así. Eso sí. Claro, esa fue la forma, ¿no? en la que yo, ¿verdad?, entré en McLean. O sea, pasábamos full tiempo juntos con los panas de la banda. Yo no era parte de la banda aún, pero pasaba con ellos todito el tiempo y un rato fue como que, oye, pero no quieres cantar. Dale, de una, hagámosle. Perfecto. Chicos, otra pregunta. Verán, siempre hemos tenido, obviamente, como banda, lo que más uno quiere es tocar, siempre. Entre más lugares uno pueda tocar, yo noto que son una banda descomplicada, súper relax, porque la idea de esto, ¿no? Están haciendo un arte, quieren ustedes demostrar este arte. Pero dentro de este camino también existen varias cosas, ¿no? O sea, es importante saber dónde y con quién se toca, ¿no? Ya cada vez que van pasando los años, la banda va adquiriendo una experiencia, ya hay un nombre que obviamente se va forjando desde abajo. Dentro de esta corriente que en camino que ustedes le han dado, dentro de esos conciertos, ¿cuáles han sido los conciertos, por así llamarlo, más emblemáticos? Yo sé que todos los conciertos son buenos, absolutamente. Porque no hay público bueno ni malo, sino todos son buenos. Pero siempre hay los conciertos emblemáticos o bandas en las cuales ustedes hayan compartido tablas que los tienen ustedes hoy por hoy dentro de su currículo como McLean. Sí, bueno, personalmente para mí, como ha sido una banda que ha surgido bastante de la autogestión, bastante de los conciertos como que más, que yo más recuerdo como los momentos más geniales, han sido conciertos que hemos organizado nosotros mismos o que hemos hecho así como con otros amigos de la escena local. Nosotros sabíamos organizar un concierto todos los fines de año en el norte de Quito, en el Redondel de la Machala. Y era full genial eso. Para mí eso es lo más bacán. Pero obviamente también hemos tenido como chance de tocar en otros lugares. Lo que a mí más me gustó, recuerdo, fue el concierto de Havoc, que tocamos hace un par de años, esta banda de thrash de Estados Unidos. Fue algo muy muy bacán para la banda, así fue como que ahí sí, fue como tocar, somos una banda de rock and roll, pero era un concierto de thrash metal, entonces tuvimos que ir ahí así con todo el power, fue full genial, y Havoc, me acuerdo que tocó un cover de AC/DC, entonces se consolidó. Okay. Eso, no sé, Miguel, tú. Los conciertos más emblemáticos. Cuando la época que empezamos a viajar a provincias, cuando yo recién estaba entrando en McLean, esos conciertos fueron chéveres. Cuando tocamos en Esmeraldas, en El Puyo, salieron experiencias increíbles. Este último concierto, el que dimos en mi cumpleaños en Museo del Rock, también estuvo chéverísimo. Claro. Cuando tocamos en El Rebel también, eso fue creo que diciembre, me parece, fue muy buen concierto. El último que dimos estuvo genial. Sí. El último concierto que fue y que pues recordaremos siempre. Ya no, sí, pues. El 14 de febrero. Se llamaba Armas de Seducción Masiva el concierto. Y tocamos con los Rocking Crueles, con la Bomb. Bandas así, amigas también. Fue un gran evento. Fue un gran evento también. Rockabilly y punk californiano. ¿El que fue en febrero de este año? Claro, 14 de febrero, ajá. Organizamos nosotros, sí. Lanzamos nuestras camisetas, fue con el fin de lanzar, de vender. Sí, pero me encantó, perfecto, el diseño incluso de la ficha me fascinó, me gustó, hace mucho no veía una propuesta de esta calidad, la verdad que sí me gustó bastante. Obviamente que las bandas es un trabajo, ¿no? Es como prácticamente un emprendimiento del arte y la cultura, es tener una banda, prácticamente. Uh-huh. Porque lo que uno quiere es llegar a mucho más público con su arte, y para eso hay que autosustentarse. Y obviamente que en el camino es bien duro, ¿no? Todo cuesta, la producción, grabar un disco, grabar un video, sacar camisetas, pañuelos, lo que sea. Ustedes, claro, dentro de eso, obviamente, hicieron el lanzamiento de su camiseta, pero automáticamente el próximo mes, ¡pum!, nos tocó encerrarnos a todo el mundo. Claro. ¿Tuvieron, aunque sea, la oportunidad de poder distribuirla, aunque sea dentro del Ecuador, alguna ciudad, las camisetas? Hicimos un tiraje corto, en verdad. ¿Cuántos fueron, Chamoy? Creo unas 20 nomás. 20 camisetas. Vinieron todas ese día del concierto, eso fue chévere. Buenas. Sí. La idea es, con los nuevos temas que se van a grabar y todo, seguir moviendo mercadería. A veces siempre es chévere. Yo hago eso bastante. O sea, cuando te gusta una banda, te pones la camiseta. O sea, es chévere. Sí. Entonces, la idea es moverlo por ese lado. Claro. Igual es como que hemos armado un pequeño grupo de seguidores a los conciertos, que son amigos de otras bandas, artistas. Gente que ha ido de poco a poco. Si podríamos parar un concierto, podríamos saludarles de nombre y apellido a toditos los que están en concierto. Todos son gente conocida, gente full genial. Entonces, claro, pues era para mover la mercancía dentro de esos círculos, de la gente que ya nos había pedido las camisetas durante años. Y para hacer pruebas, para ver cómo es como una mini empresita. Entonces tenemos un fondo pequeño, invertimos en ese fondo y recuperamos justo a veces con las justas, así salimos tablas y ya festejamos una biela para cada uno, como fue en el concierto. No, pues, toca así, así, así, Así hay que moverse, no hay de otra. Peor en el Landerón. Sí. Chicos, estamos entrando al segundo bloque de la entrevista. Cuéntenme del segundo tema que ustedes mismos nos van a presentar. Algo que encierre o que englobe el tema que nos van a presentar adelante. Sí, este tema se llama Las Horas. Es un tema compuesto por el Bien. Santo y hace años con el Boris, que era un pana de la banda, igual con el que, claro, que hizo música alguna vez. Y entre idas y venidas se recicló el tema una y otra vez y lo trajimos a este formato, que es lo que vamos a escuchar ahorita, que es como que bien, como que tiene esta atmósfera desértica, ¿no? Todo claro. Tranqui. Esta canción antes era un hard rock súper duro de los ex integrantes que tenían una banda de rock and roll cuando estaban en el colegio. Y nada, chicos, esta canción se llama Las Horas. Perfecto, vamos con Las Horas de McLean. Eso, obviamente, Pichincha Nuclear, un lunes más, trayendo lo mejor del arte y la cultura para el mundo entero y la provincia, desde Pichincha Nuclear con dos invitados de lujo, con David y Miguel, integrantes de la banda McLean. Hemos estado conversando desde el inicio, desde sus inicios, la composición, los trabajos que han realizado, los conciertos. Hay algo que también nos gustaría que ustedes nos puedan comentar. Toda banda siempre tiene influencias, ¿no? Me contaban desde el nombre, la influencia, desde las películas de acción antiguas, que me parece espectacular. El nombre me sonó así de una, tipo película como Harry el Sucio de esa época. Me gustó muchísimo este concepto del nombre, bastante ochentero, bastante de la época en la cual obviamente va con el estilo de la banda. ¿Cuáles influencias, obviamente, que dentro del rock and roll hay un universo gigantesco de grupos, intérpretes, guitarristas, demás, pero siempre hay como las pilares en la cual uno toma como hilo conductor para poder crear o hacer una banda? ¿Cuáles son? Algo, Chamoy, tú la tienes clarísima. Claro, uf. Yo dijera, hay como dos influencias, como una igual como de yo quiero hacer así las cosas y yo quiero sonar así. Por ejemplo, para mí una de las influencias más grandes como musicalmente fue Guns N' Roses. Fue como que yo escuché Guns N' Roses y dije, yo quiero sonar así, o sea, quiero tener ese poder. pero la idea de una banda como de rock and roll, estilo americano, famosos con autos de lujo, y cocaína y cosas así, no se ajusta tanto a nuestra realidad. Obviamente. Lo nuestro es, queremos hacer algo como más local. Tenemos muchas cosas que decir y cosas así que no llegan tanto a esa como que llegan a chocar un poco y ese rato se vuelve algo más interesante musicalmente porque coges influencia de gente que hace las cosas como uno le gustara, como cosas de música como tal vez de hip hop o de música de metal extremo. Uno coge esos acercamientos. Y bastante, lo que yo he cogido bastante ha sido igual de la música latinoamericana, del rock latinoamericano, sobre todo el rock argentino. A pesar de que no me gusta mucho, como que no soy tanto de esa onda, pero me gusta bastante la idea de por qué existe rock and roll latino y por qué se debe ser diferente. Eso. De mis influencias, ponte... bueno, yo soy así hijo del rock clásico, ¿no? O sea, yo Black Sabbath, AC/DC, todo ese tipo de bandas de rock así como más purista que le digo yo. Bandas modernas que me gustan muchísimo es Airborne, Rival Sons, Gone Division, que bueno también igual, ¿no? O sea, rescatan esa esencia así como que rockera clásica, pero lo trajeron al nuevo milenio. Y nada, lo dejan clarísimo que el rock no muere ni va a morir nunca. Mi influencia también súper grande es también la parte visual, en cierta forma, ¿no? Hemos sido muy influenciados de la parte cinematográfica. Por eso es que siempre trabajamos de la mano con artistas ilustradores y todo, para siempre tratar de conceptualizarlo todo. Desde varias aristas, ¿no? La música, lo visual, el contenido lírico, la puesta en escena, en vivo y toda la cosa. Eso básicamente. Chicos, obviamente la banda está en un buen punto, un punto de cocción, yo lo veo así, 9 años, ya es prácticamente casi una década, han podido crear ya temas propios que ya están sonando automáticamente en los pulmones de todas las personas que acuden al concierto, se la piden, cantan fuerte. He visto varios videos que les ha ido muy bien. Pero ya dentro de eso también me imagino que ustedes ya se tuvieron que haber movido para poder contactar, hoy por hoy es mucho más fácil, ¿no? Contactarse con productores internacionales para ver si se arma una gira internacional o han tenido ustedes en carpeta realizar aquello. Sí, te lo tenemos planeado. Salir del país. Para eso mismo estamos justo trabajando en este nuevo material que te comentaba, para tener algo con que salir también, ¿no? Pero claro, son planes a largo plazo, definitivamente a largo plazo. Tenemos en la mira México, Argentina. Eventualmente queremos irnos hasta España, donde el movimiento rocker es súper grande, súper fuerte. Sí, totalmente, o sea, tenemos esa proyección y lo vamos a hacer. Sí. ¿Algo que agregar, David? Lo importante ahorita para la difusión, como igual la época y todo, es un cambio, ¿cierto? Obviamente. Claro, hemos perdido el medio del concierto como que sea nuestro punto de difusión y estamos ahorita adaptándonos a una nueva forma, pero el objetivo es esta, ¿ja? Como llegar, que se escuche en otros lugares, y ya cuando tengamos tiempo poder presentarnos en otros chicos, lugares. Hay algo que quería preguntarles. Bueno, me imagino que sí llevan ustedes, obviamente antes de McLean, llevan una cantidad de tiempo bastante grande respecto al caminar del rock and roll y demás. ¿Ustedes recuerdan cómo era la época de los 90 con el rock and roll y el metal? Inicio de los 2000. ¿Recuerdan, claro, ¿recuerdan que hubo un boom de revistas, de rock, de puta? Los copiladitos de Acero Magazine. Claro, exacto, puta casero, que heavy metal, que había un montón, ¿no? La zona del metal. La zona oscura. Sí, un montón. Este fue como una, como que fue como la cerveza, ¿no? Subió y en cierto momento pasó que en un concierto habían 30 personas y antes habían 800, 1200. Claro. ¿Qué creen que pasó en este, no sé, en la escena algo pasó que se rompió, se me cayó la escena? La escena underground, rockera, metalera, en un momento se tropezó. ¿Qué creen ustedes que se deba a lo que pasó acá? Sí, es un caso de análisis, en verdad, ¿no? Sí. De algún lado. Yo recuerdo bastante el concierto de Cradle of Filth en el 2000. ¿Qué fue? 2003. Claro, eso fue como un inicio de un declive, como que ya no había calidad tan grande en los eventos y pasó a ser ya no tan masivo y ser un poco más pequeño, como que ya no era la Plaza de Toros ni el Coliseo, sino era la Bunga o lugares así, teatros, cosas así. Y más que nada también yo creo que fue algo también bien global, porque fue un pegue, como un resurgimiento del metal en full formas, del metal extremo, el gótico se puso de moda. Lo que pasó en la Factory fue un factor así totalmente como que aquí existía, había gente rockera, no era solo gente marginal y todo, y eso fue como que surgió la gente, pero no hubo tanto apoyo, no hubo tanto como una forma sistemática de que siga, de como un esqueleto de como de medios, de difusión, de conciertos, de programas de radio. Y también la calidad, yo creo que fue bajando en general. Creo que algo súper determinante fue el hecho de que la gente, el público se comenzó a acostumbrar al concierto gratuito, en verdad. Bueno, salieron por ahí iba a ir. Cuando empezaron los festivales de ya grandes, ¿no? Chéveres, como el Quito Fest, que es una bestia, ojalá vuelva. Todos los festivales locales. Claro, tenían esta modalidad de evento gratuito, ¿no? Entonces la gente, pienso que eso fue uno de los factores. También hay muchas cosas que influyeron también. Pero eso fue uno de los factores, que la gente se comenzó a acostumbrar, a mal acostumbrar a eso. A exigir prácticamente la gratuidad de todos los eventos. Entonces es como que no había mucho esa conciencia de que el músico necesita ingresos también, en cierta forma. Otro factor también, me imagino que fue influyente, es la llegada de, ¿qué te puedo decir? O sea, más que la llegada, como que el boom de bandas, porque hubo una época, claro, hace como unos 15, 20 años, donde empezaron a salir bastantísimas bandas, pero de cualquier cantidad de bandas de distintos géneros, lo cual está súper bien, porque eso verdaderamente construye la escena y construye la identidad musical de un país, de una cultura. Entonces empezó a haber una especie también de canibalismo entre bandas desde ese lado, pienso yo. Con el paso del tiempo, como que los músicos, las bandas empezaron a entender que no se trata de una competencia, en verdad, sino de algo de caminar juntos, ¿no? De apoyarse entre bandas y toda la cosa. Y eso más bien ha hecho que se comience a rearmar nuevamente una escena local más consolidada. Hay que tomar en cuenta también que hay géneros musicales que llaman a mayor gente, ¿no? El metal es súper consolidado con toda la escena que hay en Quito, sobre todo. Otros géneros como la música nueva, que le digo yo, el rock más como indie, que le dicen, también tiene una escena súper fuerte. Entonces, nada, la idea es seguir, ¿no? O sea, seguir siendo claros, transparentes, auténticos, la autenticidad es todo en la vida. Y como te decía antes, no parar. Esto es cuestión, es cuestión de seguirle, estar todo el tiempo produciendo cosas, tocando, ensayando, publicando cosas también, material. Y es no parar. Hoy por hoy tenemos la difusión gratuita en internet. Podemos promocionarnos como queramos, cuantas veces podemos postear lo mismo si nos da la gana. Ese para mí ha sido en esta época un as bajo la manga, ¿no? La tecnología que hoy por hoy ya se cuenta. Antes grabar un demo en cassette era un periplo, venderlo afuera de un concierto o también otro, hasta que venga el policía y te quite los demos y te quite todo. Pero bueno, eso es importante. Yo veo que ustedes forman parte de esta nueva camada de bandas de la última década que van por un camino muy, muy correcto, acertado, sin perder el brillo, sin perder la autenticidad de lo que es el rock and roll, lo que significa el rock and roll, pero obviamente adaptándose a las circunstancias que hoy por hoy la sociedad nos está obligando a seguir. Claro. Y ustedes tienen varios canales de difusión. ¿Cuáles son? ¿En dónde la gente los puede encontrar a McLean para que puedan disfrutar de sus canciones? Sí, que nos, pues el Facebook lo estamos alimentando constantemente, pero bueno, estamos en Spotify, McLean, se escribe M-C-C otra vez, L-A-N-E. Doble C. Exacto, doble C, como McLean. Nos pueden seguir en Spotify y nada, chequenos en Facebook, también siempre estamos subiendo cualquier cosa. Instagram. Los en Instagram también. Claro. Oficiales, Facebook, Instagram, Spotify. Pero cada uno es diferente, con su propia actitud. Perfecto, perfecto. Estamos llegando a la parte final del tercer bloque, hay muchas cosas que se pueden estar quedando. Si ustedes me quieren pedir algún tema en especial respecto que no hemos topado y que tienen algo calientito o alguna sorpresa, me la hacen conocer. Mientras tanto, invito a David y Miguel que nos presenten el tercer tema que la audiencia quiere escuchar. Chévere. Esta canción se llama Revolver. Es un tema que habla un poco sobre la locura, de cierta forma, causada por el desamor. Y nada, disfrútenlo mucho, chicos. Revolver, de nuestro disco Donde Bailan los Lobos. Perfecto, vamos con Revolver. We'll be right back. estamos nuevamente regreso en la parte final del programa, esta entrevista que hoy estamos con McLean, un invitado de lujo, una banda en la cual hemos hablado muchos temas interesantes. No los dejen escuchar y asistir y apoyar a sus conciertos. Como Núcleo de Pichincha, la Casa de Cultura, estamos puertas abiertas y dispuestos siempre a apoyar de alguna manera en el trabajo de cada uno de los protagonistas que hacen arte y cultura en la provincia y en el país. Chicos, temas para terminar. Obviamente que vivimos hoy por hoy una sociedad golpeada, bajoneada, estamos con los ánimos un poquito en el piso, pero yo siempre he sido de la idea de que mientras más duro nos pegan, hay que ponerle la cara y pararse duro ante la adversidad. Dentro del Ecuador, del Estado, tenemos representantes de cultura. Tenemos un ministerio, un gobierno, tenemos una Casa de la Cultura y demás. ¿Tienen ustedes alguna opinión acerca del trabajo que se viene realizando como política pública en el tema cultural, tanto sea del gobierno o como de alguna otra institución? Bueno, el recorte de los recursos destinados a la cultura es clarísimo, ¿no? Este gobierno no le ha prestado mucha atención a esa parte que es fundamental, que construye una sociedad. Es importantísimo que un país se escuche a sí mismo, ¿no? Sepa lo que está pasando, porque de cierta forma también es una forma de expresarse y escucharse también, saber qué es lo que está pasando adentro y toda la cuestión. Esperemos que el país eventualmente le preste más atención al sector musical, al sector cultural. Hay una necesidad, ¿no? Hay una necesidad interna de que se apoye, de que haya una gestión de parte de estos protagonistas. La verdad, nosotros, o sea, McLean, hablando muy a título ya personal, nunca nos hemos, nunca hemos como que pensado en o confiado o hemos estado a la espera, expectativa de recibir un reconocimiento o algo de parte de los ministerios de cultura o tal. Más bien nos ha gustado siempre la autogestión, en verdad, es la mejor vía, en verdad, es la forma en la que nos hemos labrado nuestro camino, en verdad, y nada. Esperemos que las cosas cambien, pero depende mucho también de cada banda, o sea, hay que ser consecuentes también con qué es lo que quieres como banda. Entonces, si quieres dinero, si quieres, estás en un país equivocado, en verdad, pero claro, estás en el país equivocado para hacer dinero de la música, en verdad, pero nada, yo creo que hay muy, muy buenas propuestas acá a nivel local. Cada vez que me doy una vuelta por las redes sociales, los canales de YouTube, Spotify, de bandas locales, me encuentro con un material muy, muy chévere, muy bacán. Podría recomendarles algunas bandas de ahora. Y nada, también decirle a la gente, invitarle a que me pare en bola lo que está pasando acá también. Nadie tiene que decirte qué es lo que debes o no escuchar, si te gusta más lo extranjero. Está bien, estás en tu derecho, pero no te prives de esa oportunidad de cachar qué es lo que está pasando acá en tu país. Perfecto, perfecto, perfecto, Miguel. Muy, muy acertado. No, siempre he creído que la mejor arma que podemos tener todos como ecuatorianos sobre el arte y la cultura es apoyarnos entre todos. Mm-hmm. Eso es lo principal, si no, no vamos a poder salir. Últimas palabras para poder ir cerrando la entrevista. Se los dejo a ustedes cualquier tema, recomendación o algo que nos quieran decir a toda la audiencia de Pichincha Nuclear es suya. Bueno, yo diría que ahorita que no, hay que todos nos planteamos nuestras prioridades. Es muy importante hacer arte, hacer música, hacer todo en todas sus expresiones, porque no es necesario, ajá, que algo exista con un fin comercial o un fin así. Tenemos que buscar cosas que puedan existir en otros espacios, otras formas de ser, tal vez rescatando formas antiguas de existencia de ciertos de la música, del arte en general. Eso. Sí, como cierre me gustaría Nada, primero agradecer por el espacio. Qué buena onda esto, qué chévere esta tarde. Y a la gente decirle, sí, o sea, las cosas están jodidas, todo está jodido, pero esto va a marcar un antes y un después en cada una de nuestras vidas. Y nada, hay que ser fuertes, o sea, métanle huevos, panas. Cada cual es de su lado. Esto va a pasar también, todo esto va a pasar y nada, ya nos veremos, los conciertos volverán algún rato, todo va a evolucionar, entonces nada, hay que aguantar y meterle ganas, hay que meterle ganas, como les digo, no se priven la chance de disfrutar de las cosas que suceden acá en Ecuador, no sé, a nivel musical, a nivel plástico, a nivel producciones locales en general, hay cosas muy chéveres en todo sentido. Todos los nuevos productos que están saliendo a partir de la pandemia, marcas locales, las nuevas expresiones que se dan desde el lado artístico también. Entonces, apoyémonos todos como país y eso, loco, fuerza ahí. Perfecto, amigos, esto fue la entrevista con McLean, con Miguel y David, una banda bastante genial, muy, muy entretenido todo lo que están haciendo ellos. Pongo a disposición a ustedes, mis estimados amigos, el portafolio cultural que tiene el Núcleo de Pichincha, la Casa de Cultura, se los voy a hacer llegar. Esto es una forma nosotros de apoyo que le estamos dando a todos los artistas de la provincia. Algo podemos hacer, algo nos podemos inventar. Lo importante es que seguir caminando, sumar, seguir caminando y ponerle buena cara, porque esto de aquí se va a complicar mucho tiempo más, no sabemos hasta cuándo. Pero, mientras tanto, un abrazo fraterno para toda la audiencia que nos escuchó hoy. Hoy estuvimos escuchando rock and roll, larga vida al rock and roll, puro de su esencia. Gracias, Miguel, gracias, David. Un gran abrazo. Tienen un amigo de ustedes acá, Antonio Granda, hoy por hoy. Nos vemos hasta una próxima. Un abrazo fraterno a todos. Gracias. Gracias, Antonio. Buena onda, esa es. Bacán. El Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, no, no, no, no, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión, somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha Nuclear, arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha Nuclear. Nuclear.